fallo absolutamente insólito por una cifra exorbitante, juzgado en Nueva York. Bueno, la verdad es que se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Lo quiero decir con toda claridad, porque no tiene derecho un juez de Nueva York, una jueza de Nueva York, a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas. La verdad que no es así. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina, eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy, un presidente que le da la razón, que no la tienen, a fondos buitres que se quieren quedar con YPF. Ese es el presidente que hoy tenemos. Así que, por supuesto que responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF.